dos amigas charlan en una tarde de TED. Una es la dueña de casa, Andrea, y la otra, Fernanda. Ay, no sabes el día que tuve hoy. Me imagino, con tus chicos, el trabajo y el pesado de tu marido. Sí, mi marido. Voy a ver a la pava, ya vengo. Al levantarse, Fernanda observa una marca rara en el brazo de Andrea y muy sorprendida pregunta. ¿Qué te pasó en el brazo? Andrea, fingiendo un tono distraído y de desconocer a lo que se refiere, responde. La verdad no me acuerdo. Hoy estuve limpiando el sótano. Quizás me lastimé con algo y ni me di cuenta. A mí no me mintas, no somos amigas. Fue Eduardo, ¿verdad? Prefiero no hablar de eso. Ya pasó. ¿Hasta cuándo vas a soportar sus abusos? Es que tenía razón de enojarse. Él llega cansado de trabajar y yo lo molesto con los líos de los chicos, mis cosas de la casa. Pero él también forma parte de tu familia. No puedes hacer todo sola. Además, es su papá y no justifica que te maltrate. Pero no lo vuelva a hacer, me lo prometió. Andrea, es la séptima vez que te lo promete. Yo lo sé, pero esta vez va a ser distinto. Lo sé. No te mientas más. Tu marido es un golpeador. Acéptalo de una vez. Ya no va a cambiar. Es tiempo de que tomes cartas en el asunto. La última vez te pegó tanto que no saliste de tu casa por una semana. Si vos no haces algo, lo voy a hacer yo, ¿entendiste? No, no, por favor, es verdad. Me dijo que iba a ser la última vez, no hace falta. Ya no te engañes, al menos hacerlo por tus hijos, que más de una vez ya vieron y escucharon todo. Pero, ¿qué puedo hacer? Deberías empezar por planteárselo a él, y si no resulta, denuncialo. Es más, puedes venirte con los chicos a mi casa y quedarte un tiempo de que necesite. Yo te voy a acompañar y ayudar en todo lo que necesites. Confía en mí. Está bien, lo voy a hacer por mis hijos. Ahora que lo pienso, tienes toda la razón. Desde hace tiempo que mi casa dejó de ser un hogar, siento que me ahogo ahí adentro. Y si es así, ya mismo recoges tus cosas y a los chicos y te venís ya para mi casa. Está bien. Luego de hacer unas valijas y bolsos, Andrea y sus hijos se encaminan a casa de Fernanda, dejando una nota que ponía al tanto a Eduardo de toda la situación que acontecía. Al día siguiente, luego de una tarde de distracciones y paseos por el centro de la ciudad, Andrea advierte que al marcharse de su casa, olvidó una agenda telefónica muy importante. Así que, después de cerciorarse de la hora, por temor a cruzarse con su marido, decide ir a buscarlo. Que olvidé. No te preocupes, a esta hora Eduardo todavía está trabajando y tiene para rato, así que no me lo voy a cruzar. Despreocúpate. Ok, cualquier cosa me llamas, ¿sí? Ok, ya vengo. Mientras iba caminando a su casa, Andrea piensa en cómo pudo haberse olvidado la agenda, con lo importante que es para ella, así que decide apresurarse al llegar mientras busca las llaves. Al ingresar a la casa, Andrea no advierte que Eduardo se encuentra dentro por una voz sigilosa y familiar. Con tono irónico, la alerta y la aterra. Así que volviste. Eduardo, ¿pero qué haces acá? Hoy no fui a trabajar y como vi que olvidaste tu agenda, supuse que vendrías a buscarla, así que decidí esperarte. Además, es mi casa y hago lo que se me encanta. ¿No te importó mucho si me molestaba o no que te marcharas y te llevaras a los chicos? Encima me dejas una notita de molotanga. Si me fui, es porque ya no se aportaba nuestra situación y tus abusos. Y menos que los chicos lo vieran y lo vieran todo. Claro, y decidiste irte a la casa de esa amiga que tenés antes que hablar conmigo, ¿no es cierto? Pero yo te voy a enseñar que las cosas se hacen a mi modo o no se hacen. No, Eduardo, por favor no me lastimes. Al ver que Andrea demoraba, Fernanda decide llamar a su celular. Y su preocupación aumenta al ver que no respondía. Suponiendo lo peor, decide ir en busca de su amiga. Al llegar, un tumulto de patrulleros, gentes y policías la sorprenden. Luego de unos minutos, le informan que Andrea había muerto a causa de una feroz golpiza aplicada por su marido. Atónita y destruida por la noticia, solo le queda lamentarse por no haber actuado mucho antes. Si conoces personas o sos víctima de abusos, no te calles. Denúncialo a las autoridades. Entre todos podemos contra el maltrato familiar. But the rain has brought the night, and the night.